Muy buenas tardes, aquí estamos en La Contratertulia, un programa de debate, un programa de tertulia que se realiza en Radio Hora, la emisora libre autogestionada de Madrid. Y bueno, pues este programa va a ser grabado hoy, día 22 de septiembre, lunes del año 2014. Este primer programa de esta temporada, el cuarto ya desde este mes de septiembre, y el primer programa en el que conseguimos meter la sintonía después de que se están arreglando algunas cosillas aquí en la mesa de la radio. Y comentaros eso, para la gente que no haya escuchado los últimos programas, que tenemos intención de relanzar el proyecto del programa, intentar mejorar tanto en las condiciones técnicas de grabación como en la difusión del mismo. Vamos a intentar meterlo en otros lugares para que llegue a más gente, y vamos a intentar también que venga gente nueva al programa, que vengan nuevos contratertulianos y contratertulianas. Entonces esa es nuestra intención. De hecho, bueno, para hoy esperábamos a una persona más que por motivos personales no ha podido venir, pero ya estará por aquí algún otro día. Para el primer día de septiembre también tenemos a otro compañero que va a acudir, y pretendemos eso, intentar estar aquí por lo menos cuatro personas todas las semanas. Hoy estamos solo tres, pero bueno, puede ser suficiente. Y también deciros que tenemos un correo electrónico. El correo electrónico es en Gmail, contratertulia, solo no es contratertulia, sí. Gmail. @gmail.com. Eso, contratertulia. @gmail.com. Entonces, no es un primitivista, pero como si lo pareciese. Si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, pues tiene ese correo electrónico. Y bueno, pues sin más, vamos a empezar a hablar de unas cosillas que han pasado y que queremos hablar en esta corta hora que tenemos por delante. Hay algunas cosas que comentar, hay cosas de dentro, cosas de fuera. ¿Con qué empezamos? ¿De qué hablamos? ¿Querías hablar tú un poco de...? Yo quería hablar de Chile. Ajá. Ya que hablamos de cosas de fuera, pues introduce Chile un poco. ¿Quieres hablar de Chile a raíz de lo que además fue el lunes pasado, ¿no? Cuando comentamos aquí lo que había pasado en Santiago de Chile, en la capital, en una estación de metro. Bueno, en Chile ya alrededor de 4 o 5 años, sobre todo en la zona de Santiago y en la zona sur de Chile, que es el territorio... ¿Alguno más quizá? Sí. ¿No? Últimamente está habiendo bastante actividad, lo que en ciertos lugares se llamó insurreccionalismo anarquista. Bueno, sería muy... Habría que poner en tela de juicio todo lo que se dice en los medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, está habiendo bastantes atentados con bomba. También ha habido asaltos a bancos, de hecho. Pero no sé, atentados con bomba, acciones así, claro, tal, lleva habiendo las décadas, por no decir ya más de 100 años, sí, pero no existe el insurreccionalismo. Pero bueno, ligado, digamos, ligado, o que se intenta ligar, o que se pretende decir, o que se dice, que está vinculado con sectores anarco-insurreccionalistas y demás. O sea, a la par que está ligado, en cierta forma, con la gente que está presa aquí, ¿no? Con los chilenos que están presos aquí en el Estado español o en España. Y bueno, el caso es que en Chile lleva unos años ya esta actividad. Se puede decir que hay un movimiento anarquista que no sabemos si está más o menos extendido, pero un movimiento consolidado y beligerante. Un movimiento anarquista en absoluto. Movimiento no, pero al menos una presencia. Se puede decir que hay anarquistas. Si hay una presencia, y va beligerante al menos, ¿no? Porque... Se puede decir que hay anarquistas y que quizá opten por una salida, digamos, individual hacia el enfrentamiento y tal. Eso sí es, de hecho, reconocible. Ha habido asaltos a bancos. De hecho, un compañero anarquista falleció por la fuerza de represión en un intento de una expropiación de un banco. Y bueno, también está muy vinculado a la lucha del pueblo mapuche, curiosamente, ¿no? Son quizá movimientos que uno no ligaría en un principio, pero... Sí, lo que pasa, claro, que si quisiéramos ahora aquí poner... aclarar un poco de lo que estamos hablando, porque igual mucha gente no sabe lo que es el pueblo mapuche, la lucha del pueblo mapuche... Podemos el pueblo mapuche así, actualmente está luchando sobre todo. A grosso modo, el pueblo mapuche es un pueblo de los originarios, claro, de América del Sur, en Chile, un pueblo indígena que todavía permanece allí, que no ha sido totalmente aniquilado, como pasó, por ejemplo, en Argentina. La mayoría de los pueblos indígenas han sido borrados del mapa. En Chile los mapuches siguen allí, siguen manteniendo sus estructuras, su presencia como pueblo, sus propias estructuras sociales, políticas, ¿no? Y bueno, siguen funcionando allí y están en la defensa de su territorio, que es lo único que tienen. Que y han entrado, de hecho, en conflicto con empresas, además. Han entrado en conflicto con multinacionales, españolas, ahora como Endesa, ¿no? Sí, y con las empresas famosas, claro, y todo esto. Y han y desde luego han sido apoyadas por la gente anarquista allí, ¿no? En sus reivindicaciones. De hecho, hoy ha habido, se puede decir. Hay ciertas vinculaciones. Permeabilidad, como dirían sí, aquí en la tele. Se empapan de. El problema que. Bueno, el problema. Pues ahora el capital, buscando siempre beneficios, pues el capital ha decidido que ahora uno de los beneficios del futuro y uno de los problemas que va a tener la humanidad en el futuro, si no lo tiene ya, es el agua, ¿no? Y esa es una zona muy rica en agua, pues es la zona sur de Chile, tanto. Bueno, tanto en estado sólido, que es la nieve, como en estado líquido, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ese territorio parece ser que está despertando bastante interés, no solo el agua, sino también la crianza de salmones, ¿no? Como ya hemos extinguido prácticamente a los salmones en libertad, pues ahora que se están fabricando salmones y se están criando allí, el rollo de las hidroeléctricas, el rollo de las presas. Entonces los sí, los salmones se crían frente a las costas de Chile, en vamos, piscifactorías, se puede decir, marinas, en granjas marinas, y que además han salido, de hecho, ya reportajes de los que se ve, claro, esos son pues granjas en las que se crían miles y miles de salmones. En el salmón, la gente cuando aquí compramos supuestamente salmón noruego, la mayoría de supuesto salmón noruego, o lo que nos creemos que es salmón, que nos imaginamos que viene de Noruega, viene de las piscifactorías de la costa de Chile. Son criados en el mar, son alimentados con ingentes cantidades, toneladas de pienso, ¿no? Pienso animal que se hace con toneladas de captura de peces no comerciales. Y los excrementos de estos salmones dejan el fondo marino, que yo lo he visto en documentales por la tele, absolutamente devastado, muerto, contaminado y arrasado, claro. Son un problema ecológico pues, de magnitud allí. Pues como a partir del año 2000 más o menos el pueblo mapuche empezó a reivindicar no la quizá la propiedad privada de sus tierras, sino siempre el simple hecho de que estas tierras son las que hemos vivido siempre. No, de pues, hecho lo que reivindicaba es la propiedad comunal de sus piedras, es un de poco, sus tierras, es no un poco peleagudo el tema, porque es la propiedad común de la comunidad étnica mapuche, ¿no? Sí, claro. Es un poco peleagudo, pero bueno, no, el caso no es peleagudo. De peleagudo de nada, no tiene precisamente nada de las independencias latinoamericanas se produjeron en buena parte con el ansia de privar los bienes comunales a las comunidades nativas. Ni independen, ni gran patriotismo, todo ese rollo. Fueron los criollitos blancos, descendientes de los europeos, que quisieron montar su pequeño tinglado y, entre otras cosas, para acabar con las leyes que protegían estos bienes comunales. Lo mismo que pasaba, curiosamente, en Europa en ese mismo coetáneamente, en ese mismo momento. Mientras aquí se despojaban a los pueblos, a las comunidades, a los ayuntamientos, en América los criollos... Aquí se desamortizaba. Los criollos querían hacer lo mismo pues con las grandes territorios comunales que la corona había reconocido a las tribus nativas de allí. ¿Qué pasó? ¿Por qué los mapuches se han conservado sus tierras comunales? Pues por sencillamente porque al sur del río Biobío no se produjo ni colonización española ni colonización efectiva de los chilenos hasta muchos años porque después. Porque no había intereses económicos, digamos. Hombre, ahora cuando empieza a haber intereses ahora económicos, sí, pues ahora es cuando... Pero vamos, si sobrevivieron hasta ahora, entre otras cosas, porque nunca llegaron a ser, mantuvieron su independencia en lucha activa frente a tanto primero con los españoles, después los chilenos, y ya hasta casi bien entrado el siglo XIX no fueron sometidos. Pues ha habido una vinculación, bueno, entonces ya Chile lleva bastante tiempo de agitación. La cuestión es que ahora, bueno, la presidenta esta, izquierdista esta presidenta, que tanta admiración... Bachelet. La Bachelet, ¿no? Que torturada por la dictadura de Pinochet, que tanta admiración despierta entre ciertos sectores de la izquierda lamentable española, pues ha decidido modificar las leyes, toda. ¿No? O sea, toda. Ha decidido modificar las leyes. ¿Qué tipo de leyes? Pues las represivas. Ahora, antes había que demostrar que, primero, bueno, como en cualquier, entre comillas, Estado de Derecho, hay que demostrar que la persona que se le está acusando ha cometido los hechos de los que se le acusan. Pero la legislación chilena tenía un apartado que era demostrar la intención de la persona que realiza la acción de provocar terror. Esa fue, de hecho, fue una concesión que se hizo cuando la transición chilena, ¿no?, de Pinochet y tal, el sí y el no, porque había terrorismo de ultraderecha. Entonces se puso una cláusula que era demostrar la intencionalidad de generar terror para poder acusar de terrorismo, ¿no? Porque claro, no es lo mismo acusar de, pues no es lo mismo acusarte de romper un autobús a pedradas que acusarte de terrorismo, aunque hayas hecho exactamente lo mismo que sea romper un autobús a pedradas. Porque el agravante es terrorismo. Sí, bueno, entonces, si aquí por estos lares se ha acusado a gente, claro, de terrorismo y ha estado pues, gente en la cárcel por romper con un martillo un cajero automático. Efectivamente. O sea, ¿qué vamos a decir, ¿no? A eso me refiero, claro. Lo que la gente que más o menos sabemos un poquillo cómo funciona esto, pues el famoso así que plan cuidado, FEM. Cuidado si deseas que alguien pase verdadero miedo, porque igual explotando un globo, si lo haces con intención de causar un susto a alguien, igual te niña es que, por terrorismo. Claro, ¿y quién interpreta la intencionalidad de causar terror? Van a ser los jueces. Me temo que el juez. Claro, van a ser los jueces los que interpreten. Entonces, si el juez es un poco temeroso de Dios, pues imaginaos. El caso es que esta reforma. Ahora bien, estamos en el debate de siempre. Primero, ¿quién está realizando estas acciones? Pues para unos son anarquistas que están enfrentándose al Estado chileno, para otras es el propio Estado chileno a través de... A ver, que... no, pero a ver, para, vamos a situarnos porque yo creo que si no, no, la cosa que nos escucha no se va a enterar. Estamos hablando en concreto de unos hechos acontecidos hace ahora mismo una semana, el lunes pasado, en una estación de metro de Santiago de Chile que se llama no sé qué militar además. O, sí, bueno, pero es una escalada, lo que está ocurriendo, sí, bueno, es una, bueno, escalada de, vale, acción, represión, sí, acción. Lleva viendo, lleva, a ver, por un lado tenemos a gente anarquista que sí que está actuando violentamente y está colocando artefactos explosivos en bancos, por ejemplo, y en instituciones, se puede decir, del gobierno y instituciones capitalistas en Chile. De hecho, uno de estos hombres, Mauricio Morales, murió al explotarle una mochila en la que llevaba un extintor cargado de pólvora negra que iban a poner en un banco o algo. Le explotó y acabó hecho trizas el hombre, ¿no? Eso sucedió. O sea, que eso es una cosa que es una realidad que está pasando. Por otro lado, resulta, este atentado ha sido un atentado sui generis, ha sido un atentado a pleno día en una estación de metro, no contra ningún objetivo concreto capitalista, sino en una estación de metro indiscriminadamente y además a pleno día, cosa que no cuadra en absoluto con ninguna de las acciones que hasta ahora se han llevado a cabo por esta gente, que siempre han sido acciones nocturnas, acciones contra intereses concretos, contra un banco, contra cosas, ¿sabes?, contra una sede de gobierno, contra cosas muy concretas, contra unos juzgados. Entonces, esto no cuadra en absoluto. Esto les ha servido para, de repente, pues despertar, como siempre, el miedo en la población, el terrorismo indiscriminado y pretender, lo primero que dijo la mujer esta Bachelet fue que ahora se iban a aplicar la ley antiterrorista, por supuesto, y todas estas cosas. Entonces, desde luego que hay gente que está diciendo que esto ha sido directamente pues una maniobra del gobierno chileno. Por supuesto, esto no lo hace el Ministerio de Educación y Ciencia, sino el Ministerio del Interior chileno, ¿no? Para la famosa Dina incriminar, aquí, para ahora mismo justificar, pues se puede decir, una caza de la gente, de la gente que utiliza violencia de cualquier tipo contra el Estado chileno, ¿no? Pero yo creo que no exclusivamente. Asimilarles a eso y de desacreditar, por supuesto, y a toda esa gente y ponerla como una amenaza contra la población y contra los transeúntes y la gente que viaja en metro. Entonces, gente normal y corriente siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que se pretende, una campaña de intoxicación que ha habido, y eso es lo que hay. Y de hecho, bueno, pues ya te digo que allí eso es lo que los tres detenidos que ha habido es que son tres personas no vinculadas en absoluto, o al menos no, que no se sepa, no vinculadas en absoluto con ningún tipo de movimiento anarquista. Son tres personas, por decirlo claramente, tres miserables de rancherías de Santiago, es decir, de lo que llamaríamos aquí barrios de chabolas. Por tres miserables se entiende tres personas que están en la miseria. Exacto, sí, no, vale, personas de no moral mismo, poco... No, bueno, miserables como Judas, sino... La acepción de pobre extremo. Sí, vamos, pobre de solemnidad. Que exacto, bueno, de solemnidad sería que te da certificado la iglesia, era el que podía pedir. Pues tres misérrimos, ya está. Tres personas bastante pobres, bueno, miserables en el sentido de no tener, sí, ningún tipo de beneficio material, de ningún, pero no vinculados con ningún movimiento político. Yo mismo no estoy enterado de esto. Les han detenido, pero es que tienen pruebas de verdad. Es que eso es lo más. Están encerradas, tienen secreto, aún no han pasado a disposición judicial, es decir, están con la policía ya se encargará de hacerles firmar lo que tengan que firmar, ¿no? Tampoco tenemos que irnos muy lejos. O sea, quiero decir que nadie se escandalice al decir que la policía arranca confesiones a hostias, y las arranca en Europa, y con muchísima más razón las arrancará en Chile, o con la misma razón, pues tampoco hay que hacer distinciones. Sí, la razón de las hostias. O sea, entonces estos pobrecillos, pues probablemente estos desgraciados dentro de una semana salgan a la luz pública admitiendo ser anarquistas feroces y admitiendo ser los autores de las bombas. Veremos lo que pasa, pero bueno, la situación que hay ahora mismo en Chile es esa, ¿no? La situación es que van a cambiar la Constitución, van a cambiar el Código Penal, bueno, la Constitución no, perdón, el Código Penal, para poder perseguir cualquier tipo de disidencia. Y sabemos que... Esto es extensible a todo el mundo. Sí, porque... A nadie se le escapa que un gobierno que controla todo, que controla los medios de comunicación, que controla, ¿sabes?, que lo que llaman opinión pública, la controla muy fácilmente porque es muy fácilmente controlable, y en un momento dado, con una acción puede facilitar y favorecer la toma de ciertas decisiones, ¿no? Entonces, bueno, han pasado muchísimas cosas, ¿no? Ha habido cosas aquí, pues no quiero recordar que hace años, por ejemplo, pues cosas que levantan muchas dudas, como el atentado, por ejemplo, de ETA contra Hipercor, ¿no? Ese centro comercial en el que supuestamente avisaron de la colocación de la bomba y, sin embargo, no tomaron ninguna medida, la bomba explotó, mató a mucha gente, tal. O sea que lo que sí que tenemos claro, y hay que tenerse claro, es que cualquier estado llevado por un gobierno en un momento o por otro, pero que los estados nunca han tenido ningún problema en sacrificar, asesinar o cargarse a la gente que haga falta para su propio beneficio, o sea, para cualquier estrategia propia. Entonces eso es algo que ha pasado muchas veces. Hombre, ¿no? Hombre, y la situación, y aquí ha pasado, bueno, si podemos hablar aquí de Chile, de guerra, pues, sucia, se sí, puede sí. hablar de caso de escala y de 40.000 claro, cosas, pues no acabaríamos nunca. Es que ha pasado mil veces, ¿no? El uso de lo que se llaman actuaciones de provocación o de black de false flag, ¿no? De atentados de bandera falsa que efectúan muchos estados, bien pues para crear, alimentar nuevos enemigos, nuevas banderas, crear unidad contra el enemigo común en la población, o bien para crear problemas, crisis, cuestionamientos o pérdida de apoyo por movimientos, sí, movimientos no solo pérdida de apoyo, criminalizaciones, justificar legislaciones ultra represivas, claro. Recordemos, esto ha pasado en Europa de la mano de la Red Gladio, ¿no? Recordemos los atentados de las estaciones de... Sí. En Italia, de la estación de Bolonia, y etcétera, muchas cosas, etcétera, o aquí mismo en España, atentados de la transición, pues cuanto menos cuestionables, como la versión oficial, como el famoso atentado de los abogados de Atocha en España, que bueno, que la versión oficial de que habían sido unos cuantos ultras de un sindicato incontrolados, pues no cuadran mucho con ciertas cosas en las que se habla de la utilización de armas que Estados Unidos había entregado a los servicios secretos españoles, por ejemplo, ¿no? Y conectados con las redes italianas precisamente, o las argentinas, que la AAA y todas esas cosas que había en esa época. Pues en Chile, pues todos vemos que en los últimos años ha habido bastante movimiento estudiantil, que se radicalizaba, ha habido situaciones de confrontación con el Estado. En las manifestaciones estudiantiles han llegado a unos niveles de confrontación muy alta, eso lo sabrás tú. Este tipo de cosas ocupada prácticamente un año. Este tipo de eventos de poner como locos peligrosos que atentan contra la población civil y señalar sin ton ni son indiscriminadamente, pues es una forma muy fácil de buscar, ¿no? El agruparse en torno a la bandera de la democracia y del Estado frente a los extremistas poco menos que, yo qué sé, degolladores de... Sí, ¿no? Que utilizan una violencia de desde tiempos de Maquiavelo el Estado es un ente que tiene que actuar por sí mismo, y cuando tiene que, pues eso, saltarse sus propias leyes o saltarse su propia legalidad para sembrar el miedo entre la población, para que la población agache la cabeza y no piense en qué otras formas de actuar son posibles, pues bueno, sobre cuando el Estado tiene cierto miedo, no duda en de lo que estamos hablando ahora. Es que además hay miles de casos absolutamente contrastados, estudiados, demostrados, y sabes, cientos, sí, miles de casos que no me refiero, que no son conjeturas, sí, no son teorías, conjeturas ni teorías conspiranoicas, ni cosas meramente teóricas, están demostradas una y otra vez por la práctica y por la historia. El GAL no es una cosa imaginada, es una realidad. Un ministro y un delegado de gobierno presos. Ni el Rainbow Warrior de Greenpeace hundido por los servicios secretos franceses con la muerte del cocinero portugués, ni por ejemplo aquí el caso Scala. Y luego también es que muchas veces, porque en el nombre del padre, como un estado como el inglés tiene preso durante 20 años a una familia entera. Los que mandan no son tontos, entonces ellos pueden hacer varias cosas. Por un lado, pueden directamente actuar ellos, sus servicios secretos, ¿no? Actuar sus servicios secretos directamente. Y por otro lado, pueden, que ha pasado muchas veces, mediante infiltración de sus servicios secretos, manipular a ciertos grupos hacerles y provocar atentados y provocar acciones. Entonces eso queda ya más desdibujado y más escondido. Hay miles de maneras, y en Chile, desde luego, apesta a que esto es lo que está aconteciendo en estos momentos. Además, con los típicos ejemplos que, no sé, o sea, cuando hay atentados que tardan días o semanas o no se reivindican nunca, ¿no? Vamos, cualquier atentado, un grupo lo reivindica a los 10 minutos. Un grupo que realiza un atentado y lo hace conscientemente y sabe lo que hace. Si yo pongo una bomba en el metro, pues no me voy a asustar de matar a un viaje del metro, digo yo. Lo he puesto para eso, claro está. He sido yo. Claro. No. Es que, de hecho, el problema que suele haber... El problema que suele haber, me refiero... Es un ejemplo, a eso voy. Claro, el problema que suele haber cuando hay un atentado muchas veces es el contrario. Es que lo reivindican 18 grupos para apuntárselo. Es verdad, eso ha pasado muchas veces. El Frente Juega de Popular. Eso ha pasado. Torre Gemela, si no recuerdas que hubo ahí una lista ahí de... ¿no? A la gente que le gusta, pues yo me la apunto, ¿sabes? Todo el mundo sabe que eso ha pasado muchas veces. Y atentados, por ejemplo, anti-sionistas ahí en tal, pues se lo apunta. Había lo reivindicaba diferente gente. Acciones, ¿sabes? contra incluso población civil allá en Israel y tal, pues eso lo reivindicaban no sé cuántos grupos a la vez, porque querían apuntar todos el tanto. Y sin embargo, esto no lo reivindica nadie, eso no cuadra en absoluto. No lo reivindica nadie, insisto, han detenido a tres desgraciados. Y estamos a, mira, otra de las cosas que todos los atentados estos que hemos dicho, que parte de gente anarquista revolucionaria de Chile, siempre, una de las cosas que hace es que siempre reivindican, y además, en comunicado bastante extensos, los sus, todas sus acciones, todas sus acciones, una retórica, de acuerdo. Estamos hablando allí, no de las cosas de aquí. Ahora lo que también, bueno, pues... es reseñable es que eso a su vez, pues, antes de cambiar de tema, pues a su vez, pues, para que piense que esto que tiene que ver Chile con esto, pues bueno, para empezar, el internacionalismo en el que creemos nosotros es evidente, pues, ¿no? Si no es que tenga, pero que ver, además ya el hecho de que aquí también está habiendo presos chilenos, gente chilena presa, detenida por el Estado español o detenida por los Estados de España, y sí, pero bueno, esa es una cosa muy concreta que ha pasado también, que pero inmediatamente se personas... les intentó vincular con una causa judicial en Chile, normal, que, por la que ya habían sido sueltos. Si confían normal, en su propio Estado de Derecho, si su Estado de Derecho ha dicho un juez que no son culpables, no tienen por qué estar sacando, no, es que fue juzgado por no sé qué. Cuando una persona juzgada por algo, si ha sido declarada inocente, evidente, eso no se tiene que volver a tener en bueno, cuenta. Bueno, pues eso se para supone. Empezar, se supone, lo dices tú, porque no es por nada, porque yo no sé tú, pero vamos. Yo sé, ya. Aquí lo que arrastramos, ¿sabes? Lo que te digo, eso pero no te lo tenías en... 13 años, ¿no? Pues eso digo, no te lo quitas en la vida, o sea que, pero bueno, que eso es lo que hablamos de Chile. Y bueno, no sé, alguna otra cosilla que vamos a tocar, por ejemplo, ¿de qué vamos a hablar más? Yo hay alguna cosa de la que quisiera hablar, que pues es del tema económico. No soy economista ni entiendo mucho de las cosas, solo veo lo que veo con los ojos, ¿no? Y bueno, ahora están hablando de nuevo, después de que en los últimos meses parece que, sea que por parte del gobierno había aquí una especie de hincha, sacar pecho, ¿no? Y decir que esto va bien y que se arregla. Ahora están hablando de nuevo de una probable tercera recesión consecutiva y concatenada aquí en Europa. Y bueno, no sé muy bien qué es lo que va a pasar, pero las cosas parece ser que el panorama y el horizonte no se ve tan halagüeño como lo están dibujando hasta hace pocas fechas, cosa de la que no es que ni nos alegremos ni nos dejemos de alegrar. Pero bueno, lo que quería comentar también en el tema, en el caso de donde vivimos, que es España, el Estado español, es el tema de la dependencia absoluta y cada vez mayor del turismo, que comentamos aquí también en el pasado programa, ¿no? Han estado bombardeándonos, hoy en concreto, en los medios de comunicación, como siempre, con los datos del número de turistas que nos han visitado y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, hablando de hecho, he visto una entrevista que he visto de pasada hoy en la tele, no sé quién era al que estaban entrevistando, lo reconozco porque no la he visto empezada, pero era una persona de las instituciones, vamos, un mandamás y una persona de los que nos gobiernan, y estaba hablando de el maná del turismo, ¿no? Como si fueran eso los yacimientos petrolíferos, ¿no? El maná del turismo. Y estaba hablando que eso es la primera industria del país, suponiendo que eso sea una industria. Yo no sé si se puede llamar industria del turismo, igual 13, si se le puede llamar. Depende del tipo de turismo, el 13% del PIB. Pues eso. Y entonces, pues hombre, industria en el sentido de sector sí, de primario, crear, secundario y terciario, no. En el sentido de actividad económica, pues sí, es la primera. Pero claro, es que decirle el primer sector de actividad económica del país es un poco más largo, ¿no? A lo mejor por eso le llaman industria. Bueno, la construcción llegó a ser el 12-13% del PIB. Ahora la actividad económica que mayor renta da al país es el turismo, efectivamente, con un 13% del PIB, aunque emplea quizá un 8% de la PEA. Estaban hablando de la años, PEA, que es la PEA, por favor, de la población activa. Económicamente activa. De hecho, bueno, estaban diciendo ya que después de los datos, tal que este mes los datos de paro van a ser malos, que el mes siguiente iban a ser mucho peores, porque acaba también la actividad turística en las Baleares, por ejemplo. Y bueno, y decir eso, que a lo que se puede aspirar ahora mismo aquí es a ser personas sometidas totalmente, ¿no?, por el Estado español, a tener un trabajo asalariado de mierda cuando te lo quieren dar en las condiciones en las que te las quieran dar si no estás parado, y a trabajar pues en una cosa tan como decir, edificante como servir a la gente que te viene aquí. Sí, servir directamente eso, servir la comida y la bebida, ¿eh? Servir a la gente que viene. Entonces, eso es para lo que se va a quedar, ¿no? Parece bueno, ser, para lo que vamos a quedar aquí, eso, que no es que se prefiera hacer otras cosas. Para eso o para volver a la España. Porque saben que España es diferente. Claro. Y aquí encontrarán el sol, la paella, las corridas de toros, Y también, ¿por qué no decirlo? Algunas vienen buscando el romance, la aventura. Desde Rodolfo Valentino, los Latin Lovers, tenemos mucho cartel y... Hola, bueno, pues tal vez en el mejor de los casos sea esta España de la boina rosca y el desarrollismo la que se trate de recuperar. Bueno, los santos inocentes directamente. Porque, bueno, pero mira, yo tengo aquí unos datos precisamente de esta cuestión económica que estamos comentando. Mira, decía en 2007 había 233 personas que tenían una renta superior a 30 millones de euros, ¿vale? Uh-huh. En 2012 esta cifra ha subido a 443, es decir, estamos hablando de casi de un 90% doble, de aumento. Claro, sí, claro, prácticamente el doble. El doble, prácticamente. Del 2007 no, al 2012, es decir, en plena crisis, 5 años. En plena crisis. ¿Pero dónde han invertido eso? Que nos lo digan, invertir nuestros ahorros. Estamos hablando de rentas, no estamos hablando de gente que podamos decir ganan una pasta, tal. No, estamos hablando de rentas superiores a 30 millones de euros. Estamos hablando de mil millonarios, de gente que, bueno, que le da igual. O sea, que no tiene... O sea, y bueno, según Eurostat, que ya ves tú, que es un grupo muy radical, en 2012 España fue el país más desigual de Europa, solo superado por Letonia. Letonia, que si no recuerdo mal, es el que se ponía ejemplo también de las reformas que había que tener. O sea, son los que son señalados como los grandes alumnos ideales de la Unión Europea y el FMI. Y la OCDE, que también es otra institución muy radical, concluye que el ingreso medio del 10% más pobre de los españoles cayó 7,5 veces más que el 10% más rico. Es decir, mientras el 10% más rico aumentaba su riqueza de una forma espeluznante, el 10% más pobre perdía 7,5 veces su capacidad adquisitiva. Es decir, claro, así viene, que si te ofrecen un trabajo sirviéndole gin tonics a los irlandeses por 300 euros al mes, después de estar 5 años en el paro teniendo hijos y hipoteca, pues encima lo recibes agradecido. Claro, y unos datos que tengo aquí también, que he recogido hoy y que hablan de lo que es la canarización, yo llamaría, de España, o sea, lo que es la canarización, como han sido las Canarias. Es lo que hablo, porque es que en Canarias, por ejemplo, es un lugar en el que siempre hablan de las islas afortunadas, el clima, los turistas alemanes e ingleses que se van a los hoteles con barra libre, ahí a ponerse morados a beber, y sin embargo, los canarios están limpiando los váteres y las canarias sirviendo de las copas, y además con una bolsa de pobreza de las más grandes de todo el Estado español en Canarias. Una miseria y una pobreza de las más... Y un paro... O sea, ese es el paraíso alto. Canarias, las Islas Afortunadas, en una tomadura de pelo. Y lo mejor es que luego buena parte de esta población que trabaja en esto se va al Caribe dominicano, al Caribe mexicano, a repetir exactamente la jugada. Lo único que allí de momento... A ver cuánto tardan en llegar en España, ¿no? Estas zonas costeras vedadas y cerradas para los... Lo que me recuerda a la frase que... Un grupo de música que a mí me gusta bastante, hace años decían de Canarias y que se puede decir ahora ya de todo el Estado español, que se hacía lo que se va y lo que se quiere, que era hoteles, playa, sol y un puro, pero tú no vas a ver ni un duro. Y es que eso es lo que pasa aquí. Entonces, otro dato de la canarización, se puede decir, ¿no? O la balearización de todo el territorio nacional. Es otro nivel, pero diferente, porque allí, por ejemplo, los alemanes han llegado a comprar islas enteras, como el islote de Tagomago, unas islas que al final se hicieron reservas, se lo compraron enteras, claro. Pues, fijaros, luego dicen, claro, que aumenta que se acaba la crisis porque aumenta la venta de viviendas y tal. Bueno, pues de abril a junio de este año, abril, mayo, junio, estamos hablando de 3 meses, se han vendido 18.500 propiedades, no hablo de viviendas porque no es el cuarto B de un edificio cutre de Carabanchel, sino propiedades, algunas con terrenos, 18.500 propiedades a extranjeros no residentes en España, sobre todo británicos, franceses y rusos, y las han comprado sobre todo en Euskadi, Castilla y León y Extremadura. O sea, tampoco son precisamente lugares de esas segundas residencias de turismo de sol y playa. Bueno, que pues nos no, de sol y playa no, pero sí de turismo de finca grande, de finca para gente de pasta que tiene una finca grande, y de hay comprarse. Que relacionarlo esto con, o sea, el es que, con entonces, esto es lo que hay. Y luego, pues claro que se venden más casas a los turistas que tienen dinero y se las pueden comprar. Y a los no turistas, y la hipócrita también. Última reforma que se hizo para facilitar supuestamente la salida del stock de viviendas, que era aquello de conceder automáticamente permiso de residencia a quienes compren una residencia, creo que era por encima de 160.000 euros. Da igual, sí, aunque sea y darle la llave de la ciudad también, que sí, es lo que le falta. Y doctor honoris causa ya. En Francia es 500.000 euros, en Alemania es 1.000.000. Aquí en España, bueno, pues es diferente. A la que te compres un bonobús, como te lo puedes decir. Ya lo dijo Francisco de Quevedo, ¿no? Pero eso, caballero, es un dinero. Y en este mundo siempre cae el mejor placer es el cagar. Bueno, viendo todo esto, pues una frase que también he leído de Don Franklin Delano Roosevelt, qué gracioso soy. ¿Qué estás pasando? Te recuerdo que no estás en el Club de la Comedia, por si no te he dado cuenta. Ni en el Club de la Comedia para prepúberes tampoco. Cada vez me confundo, creo que estoy en el curro. Venga. Decía, en la política nada sucede por accidente. Si sucede, usted puede apostar que así se planteó o se planeó. Roosevelt. Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos. Y lo sabía porque era el que lo planeaba, o sea. Hombre, es el hombre que consiguió que el pueblo americano deseara participar en la Segunda Guerra Mundial cuando estaba mayoritariamente en contra solo unos años antes. El héroe de muchas veces puesto del keynesianismo, ¿no? Pero bueno, tampoco era precisamente carente de mano izquierda en manipular a su pueblo y a la política internacional. Es el del New Deal, todo el rollo este, pero bueno, también curiosamente se murió unos meses antes de lanzar la bomba atómica. Bueno, pues Truman. De lo que hablamos es de lo que estamos hablando de ese proceso de lo que va a quedar, ¿no? De lo que va a quedar el Estado español y lo que va a quedar la Península Ibérica, que va a ser de zona de recreo, sobre todo de gente de en los Pirineos para arriba. Bueno, pues eso es lo que se llama quedar a servir, como antiguamente, ¿no? Lo de el que no tiene nada en la vida, pues hija mía, tendrás que ponerte a servir, pues la inmensa mayoría de la población activa española nos se va a poner a servir al turista, a servir al extranjero, y encima con una evolución de la industria turística lamentable, en la que la mayor parte del beneficio se va a las agencias que proporcionan los servicios en origen, en Inglaterra, en Suecia, tal, mientras que aquí lo único que tiene que aguantar muchas veces es el turismo antisocial asocial de desbarre, de desenfreno, de montar el pollo y de dejar las lugares inhabitables, ¿no? Y luego los turistas en la sociedad hedonista y prácticamente amoral en la que se vive hoy, lo que buscan son juergas, drogas, borracheras. Bueno, eso es un tipo de turismo, ¿no? Sexo, bueno, un tipo de turismo, pero que parece ser que es el que se, entre otras cosas, aquí se quiere atraer todo tipo de turismo, turismo. O sea, no se renuncia a ninguno. Hay turismo en plan jubiletas, que sí, es sí. Buffet libre, hotel, tumbona. Sí, hay turismo. Igual, sigue siendo un turismo en el que muchas veces. El de barra libre. El beneficio va a la agencia de viajes multinacional que está en el país de origen. Por una mierda. Y no en el de destino, es que ni siquiera el trabajador, es el trabajador y hasta el propio empresario autóctono cobra una mierda porque, claro, trabajan con unos margen y vende 5.000 noches de hotel a una empresa sueca, inglesa, alemana, lo que sea, y el margen... Empresa que además, por supuesto, como puede apretar de sobra porque tiene el negocio, ella es la que elige dónde lo lleva, es la que puede apretar y es lo que pasa. Y bueno, lo que decimos es lo que... Canarias que ha sido un destino turístico, yo creo que casi, vamos, de los primeros del mundo, ¿no? Y que ha tenido siempre una categoría y un nombre que no veas, pues después de décadas de turismo en Canarias, lo que hay en Canarias son unas islas devastadas, con una costa devastada por las construcciones de hormigón y las promociones de casas, que en muchos casos son segundas o terceras residencias de ingleses, de alemanes o de lo que sea, y eso, hoteles a los que acuden un montón de europeos con ofertas de estas de barra libre y de todo esto, que se meten en el hotel y no paran más que de con la barriga ahí en la tumbona, son nada más que beber y comer como auténticos cerdos ahí, ¿sabes? Y que tratan a los empleados como si fueran auténticos sirvientes del siglo XIX. Sí, y bueno, y después de esas décadas, y después de tantas décadas, resulta que tantas décadas de turismo, resulta que las Islas Canarias, pues albergan, como decimos, de las mayores bolsas de pobreza y han albergado siempre de todo el Estado español, de la gente más depauperada y deprimida. O sea, auténticas barriadas miserables. El porcentaje de desempleo, el nivel económico... Es que además, si has estado en las Canarias, no hay más que ver, aparte del paisaje insular y subtropical, simplemente la arquitectura y la edificación de muchos barrios de las grandes ciudades de Canarias son pues cuasi tercermundistas en su estética y en sus niveles. Es que pues, si mueves, coges unas cuantas fotos de ciertos lugares del mundo, las mezclas, las barajas, no sabrías. Desde luego que no dirías que pertenece a uno de los países del grupo del G20 que está integrado en la Unión Europea y tal. Desde luego que no. Pero lleva recibiendo ese famoso maná, el que has citado antes, lo lleva recibiendo 30 años y las consecuencias de ese maná. 30 años o más. Y lo que te digo, que viendo lo que está pasando allí, pues que la gente se haga la idea que a lo más que se pueda aspirar a que esto sea como Canarias. Y eso es lo que han recogido, eso es lo que da el turismo. Esa es la riqueza que da el turismo. Casi que prefiero que hagan prospecciones petrolíferas y saquen todo el petróleo. ¿Qué quieres que te diga? Aunque no, suene si, un poco, si la van a hacer igual. Un poco políticamente incorrecto. Si, además que la si van va, a hacer los igual. Canarios van a sacar la misma pasta del turismo que de las prospecciones petrolíferas. Y van a sacar la misma contaminación si hagan... Me refiero los canarios de estos barrios que estamos diciendo, ¿no? Porque otros a lo mejor sacan algo en claro, los cuatro gatos, Paulino lo que Rivero. Hemos dicho. No, algún canario habrá dentro de esa lista que has dicho tú antes, que ha crecido de mil millonarios, ¿no? Aquí en esta española. Alguno habrá también, me imagino, pero el resto de la gente, pues eso es lo que espera. Entonces, bueno, pues eso, que lo que hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues una de dos, o tragar o resignarse y decir, bueno, voy a estar aquí esperando a ver si me cogen para ponerle cubatas o limpiar los váteres y las sábanas de las vomitonas y las correrías sexuales aquí de los nórdicos o de la gente de pasta. O poco más se puede hacer, ¿no? Entre otras cosas, claro, es que son muchas cosas, porque ya son muchos años de franquismo, muchos años de democracia y muchos años de meternos en la cabeza y creernos que el estado natural del ser humano es el estado de la desigualdad y de la explotación de unos por otros, es el estado de que dos son empresarios y 400 son trabajadoras que tienen que estar suplicando, no estar en paro y suplicando ser explotados. Si cobran un poco más porque dicen que no hay crisis, mejor. Si te dicen que hay crisis y cobran menos, pues mejor también, porque todo es mejor que estar en paro. Y la verdad es que como nos han robado, nos han quitado cualquier tipo de no de decisión, sino de capacidad de por nuestra cuenta administrar nuestra vida, procurarnos nuestro sustento, nuestro medio de transporte, nuestro albergue, nuestra casa, pues claro, estamos vendidos, no tenemos nada, no sabemos nada, hemos perdido los conocimientos que hemos tenido acumulados a lo largo de generaciones y una riqueza cultural de miles de años que se ha ido a la mierda y ha sido aniquilada, y estamos en pelotas, ahí delante de ellos, como los esclavos, a que vengan a mirarnos los dientes a ver si los contratan o no. Pero eso es lo que hay. A todo nivel social, se estamos convirtiendo en una cultura subordinada, ¿no? No una cultura, sino una subcultura o anticultura de inútiles. Sí, totalmente, de subordinada, de sometido, de pedigüeños, ese tipo de pedir derechos sí o sí, sin el plan que mantengan no sí o sí, de... en plan al pan y circo, ¿no? El la renta mínima, sí, sí. El no ser, el estar subordinado siempre a dadme trabajo, invertir, crear, ¿no? Sí. O sea, siglos de evolución de la especie humana hasta llegar a ser autosuficiente, pasar de ser un animal secundario, subordinado, carroñero y sometido a otros a hacerse casi con el dominio del mundo para acabar convertidos en unos menores de edad perpetuos que siempre tienen que estar mendigando, suplicando y pidiendo a papá Estado, a papá empresario, a... Y sin la más mínima capacidad de hacer un cambio de rumbo en tu vida. O sea, también decimos que estamos hablando de una parte de la humanidad que es la parte mayor en la que nosotros nos reconocemos, porque hay una mínima parte de la humanidad que es la parte menor, que desde luego que ellos sí que toman... cogen al toro por los cuernos, ¿sabes? Y que toman decisiones y las ejecutan también porque... Mira, porque salió una viñeta, hablando de todo esto, salió una viñeta del Roto, que bueno, de vez en cuando tiene unas viñetas muy ácidas, salía el típico empresario, ¿no? Ricachón, con su puro en un sofá y decía, joder, hacerme rico os ha costado lo vuestro. Bastante ilustrativo de lo que... lo que se resume el capitalismo, ¿no? Entonces, el tema es eso, es un cambio absoluto de... no un cambio... sino ese el volver, como quien dice, no sé cómo decir, volver a empezar, pero no reiniciar la democracia como Pablo Iglesias y toda esta panda de desgraciados demócratas que quieren lo mismo, sino una especie de volver a, yo no sé, de volver a recuperar lo que es la mínima dignidad y una mínima visión del mundo de que ¿por qué tenemos que ser una mierda a pinchar en un palo? ¿Por qué tenemos que ser un cero a la izquierda? ¿Por qué tenemos que no valer nada? ¿Por qué tenemos que depender de todo encima de unos ricachones desgraciados que es insultante su riqueza, es insultante su poder? O sea, es como es eso, es una especie, no sé, es que me parece un instinto primario. Televisivos que tanto éxito tienen, lo que mucha gente pone, o estos fragmentos que incluso te ponen en los noticiarios, ¿no? De la inoculación de la más infecta ideología de la clase dominante, que es el mierderos por el mundo, visitando los Emiratos Árabes, y te demuestran lo que es lo más repugnante, como ejemplo supuestamente del culmen, en el que a unos ricachos que no saben hacerlo con un canuto simplemente porque tienen pozos petrolíferos, demostrando que tienen ahí unos rascacielos construidos en medio de la nada por esclavos prácticamente, con cochazos de toda índole, por haciendo islas con forma de palmerita que en cuanto se derrita un glaciar se van a ir a tomar por saco todas. Y esto es lo que nos presentan como lo mejor, ¿no? O yo qué sé, o las ecos de sociedad y estas cosas como casi lo más envidiable y lo más alcanzable. Ah, la colonia de expatriados en Dubái. Aquí todos los ingenieros o comerciales de las empresitas allí viviendo con el servicio doméstico de pakistaní, de Filipinas, de tal. Es repugnante, eso es lo que presenta este modelo económico y social. Ese es el culmen, la apoteosis del modelo económico y social. Y es el culmen de la realización de un ser humano como ser humano. Es que es totalmente despreciable. Y luego mientras te echan... los grandes hermanos, o sea, el sueño de mucha gente, miles de jóvenes es... Y luego... ojalá me cojan en Gran Hermano. O sea, es que es realmente lamentable. Ah, pero siguen echando eso. Sí, sí. Pero, y es que, sobre todo, que luego te echan una... Y por si acaso, Gran Hermano es una novela de George Orwell, por favor. Luego te echan una película, ya estás con la película, ya me he equivocado, a ver. Sí, ¿no? Luego te echan una película que gana varios Oscars, creo que es la de esta de la esclavitud que salió, de un esclavo negro, 2 años de esclavitud en tal, y eso la gente, como si fuera, qué tiempos aquellos tan horripilantes, ahora ya no pasa eso, que este, bueno, que decimos, luego te echan por la tele como que lo deseable sería vivir ahí con, bueno, en ese caso no salen negros recogiendo algodón, sino que salen otro tipo de gente de otro tipo del mundo limpiándote la casa y sirviéndote como, que es lo mismo. Es lo mismo. Madrileños, extremeños o ceutís por el mundo, porque todas las cadenas autonómicas tienen... por el mundo saldrán, donde yo te digo. Su programa. Ese ejemplo de pues aquí tenemos una cuidando al niño, otra cocinando, otro de chofer, porque claro, es que aquí la mano de obra es muy barata y te lo ponen aquí como ejemplo, o sea, lo que tiene que dar vergüenza y repugnante. Como diciendo, ¡ay, qué chollo! Claro, vámonos todos allí, que aquí, pues esta gente, pues claro, como son felices con cuatro perras, pues nosotros... Pero les gusta, es como mi mami. Y eso es el ejemplo, eso es lo que nos transmite, la transmisión de valores y del ejemplo. Y realmente la realidad es que es verdad que mucha gente, lo que aspira, claro, eso es la desgracia, que la mayoría de la gente, podemos decir, oprimida, desposeída, otra la llaman proletarizada, llámale como cada uno como le venga en gana, parece ser que a lo que aspira ya no es a con sus semejantes hacer unión, constituir una comunidad de gente en lucha, intentar cambiar las cosas, luchar, pelear, morir si hace falta, pero tener, ¿sabes?, grandeza, o sea, lo que es la grandeza moral y espiritual ya no existe. Se llama dignidad, yo creo que sí, que se llama grandeza espiritual y moral, y ahora ya la gente es que es eso, arrastrada, o sea, ya como, lo más a lo que puedes aspirar es... No, yo soy un miserable, lo que quiero es tener a otros miserables por debajo, o lo que quiero es yo... Que será la única manera salir, en la que yo pueda salir de mi miseria humana. Lo que quiero humana, yo, ¿no? A los miserables que tengo al lado, dejarlos atrás para no tenerlos al lado, sino tenerlos debajo. Es a lo más que puedo aspirar. La única forma de elevarme es ponerme encima de un montón de otras personas, porque por mí mismo no soy capaz, Parece ser que sí. La única forma de elevarme es buscar otro más bajo que yo, porque... Si nos vamos a la más pura tesis marxista, pues la infraestructura de una sociedad determina la superestructura, ¿no? Es decir, los medios laborales, los medios materiales en los que una sociedad se desarrolla... imprimen en esos seres humanos que viven en esa sociedad los valores o los códigos éticos y morales que esa sociedad tiene, ¿no? Entonces, ante esa situación, la única alternativa sería la censura de los iguales. La censura de los iguales es a todo paupérrimo, proletario, desposeído, que su aspiración es ser un maldito ricachón que pueda explotar a sus semejantes, hay que enseñarle y decirle que no, que lo que tienes que hacer es construir alternativas desde la igualdad de los seres que son iguales a ti y no aspirar a pertenecer, pues eso. Es como los niños que el Cristiano Romualdo se hace 6 peinados distintos en 3 partidos, pues todos los niños hacen los peinados del Romualdo, en vez de tener una identidad colectiva de ¿quiénes son los iguales a mí? ¿Quiénes son los que tienen una vida semejante a la mía? Y no buscar en esa... Bueno, pero en este caso estás poniendo el ejemplo que precisamente es utilizado por el sistema, por la mercadotecnia para ello, porque el personaje que citas precisamente sale de barrios populares, de gente de clase baja, pobre, y es el ejemplo... El sueño americano, claro, pero el sueño europeo postmoderno, ¿no? Pero una persona con conciencia social, con conciencia de clase, su sueño no puede ser ese. A eso me refiero. Cuando has perdido todo, hasta la conciencia de quién eres, te lleva a pensar, o sea, cuando un proletario, utilizando una jerga más ya del siglo XIX prácticamente, cuando un proletario quiere jugar a ser un capitalista y un rico, ¿qué pasa? Pues que te hipotecas y te fastidias la vida. Entonces, cuando tú quieres... Hombre, es el famoso capitalismo popular de la Thatcher y los otros, ¿no? Esa es la forma, y precisamente pues como en buena parte todas estas grandes estafas, preferentes, todo esto se basa en aquello, ¿no? O sea, en aquello de de ese banquero por 1000 euros. Sí, sí. Hoy mismo ha salido por la tele otra de estas estafas piramidales que la han llamado, no sé, la banca portuguesa o no sé qué leche, que te salía hablando gente allá cara tapada, que eso, pues lo típico, lo que se sabe de toda la vida, ven tú, mete 10.000 euros, vete con otro, mete con otro 10.000, te damos a ti tanto, tal, pues al final han estafado a no sé cuánta gente. Le llevaban, claro, por cuando, ahí, les hacían cuando, quedar en gasolineras, estoy en plan clandestino, pues, y se han reído y han estafado dinero a un montón de gente. Cuando tu conciencia de clase es inexistente, o cuando tu conciencia de clase es quiero ser el rico millonario, es que estamos perdidos, estamos vendidos. Como clase tienes cualquier capacidad de transformación. Sí, sí, no, pero no tienes conciencia, claro. Y sobre todo, y cuando encima, cuando la manipulación y la aberración máxima lleva a que este sistema que todo lo controla y a todo nos engaña, parte de él, que es lo que se hace llamar la izquierda, que se supone que hace creer a la gente, nos quiere hacer creer que está con, que está contra eso y está, y está por es la, es, y está por esa gente que estamos diciendo nosotros sin poder, y esta gente devaluada, que no valemos nada, que no tenemos nada y tal, que esa gente, que es lo que pide como mucho es el salario social, la escuela pública, para que te, encima te sigan enseñando la misma mierda, los mismos valores. O sea, esa gente que pide. Entonces, eso es lo más radical a lo que se puede aspirar hoy en esta sociedad democrática. Parece ser que es en adscribirse a ciertos proyectos de estos de izquierda, que lo que piden es lo que nos es una escuela de plañideras para enseñarnos a llorar mejor, a ver si así convencemos a los de arriba para que nos den una migaja más y que siga este mundo de mierda injusto, y que es un mundo a destruir, a aniquilar y acabar con él. Pero claro, y eso desde luego es lo que modestamente desde estos micrófonos y con poco eco intentamos hacer ver, intentamos denunciar. Cuando el explotado tiene como meta o como ejemplo llegar a ser el explotador, es complicado construir alternativas. Cuando la preocupación de, pues esto es lo que estás diciendo, ¿cuál es la medida más radical que proponen estos radicales de Podemos? La auditoría de la deuda. Eso es lo más radical que proponen. La renta social, que se lo pide de mucha gente, la renta básica, pues ¿no? Es... Así tenemos a unos pobladores aquí en Europa que los que no tengamos trabajo aquí en España sirviendo a los turistas, también podemos hacer negocio vendiendo a lo mejor en nuestro pueblo el patrimonio de nuestra familia, la casa del pueblo y la finca, a algún ruso adinerado o a algún inglés para que se venga aquí como segunda, tercera o cuarta residencia de vez en cuando, que es lo que pasa, es lo que hay, así funciona el mundo. Esos ricos que tú has dicho antes, que cada vez son más ricos, resulta que ya es que no hay segundas residencias ni terceras, no, es que hay hasta cuartas y quintas residencias, como en el libro ese que comenté aquí de Colapso, en el que contaba como en Montana, en el estado de Montana, hay quinta residencia de gente que se va allí una vez al año a pescar truchas. Y hay un montón de millonarios que tienen unas casas ahí que tú no veas, para irse unos días al año a pescar truchas. Luego pero se van a otra vez. Empleo, tendrá que haber algún negrito o sudamericano limpiándoles la casa, cuidándosela en invierno. O limpiando las truchas antes de freírselas. Claro, pero bueno, eso claro, y parece empleo. Que generar empleo es el valor máximo, ¿no? O sea, generar explotación. No, ese es el valor máximo. Entonces, sí, nosotros, de luego, hay que destruir empleo. El otro día salía, pues eso, un discurso del señor este, del que nos acordamos la semana pasada, el señor este que tenía un aristócrata. Exactamente, un gran comercio con triángulos verdes y negros, que podemos acordarnos de ellos. Bueno, estamos aquí, vamos a acabar haciendo aquí haciendo un programa musical, los 40 principales. El Pene Records, porque vamos. Pero bueno, cuidado, sí. Que Disco Suicida nos denuncia. Viene muy bien esta canción para expresar nuestra postura sobre la muerte de estos... Pues estos prósperos empresarios y banqueros en las últimas semanas. Jerarcas, jerifaltes, sátrapas o como queramos llamarlo. Sí, que eso sí que recogen. O los que parten el bacalao. Eso sí que recogen. Es que ese es el modelo que se intenta vender a la gente de lo que uno tiene que ser. Es que no, ya, ya está muy vendido el modelo. Claro, pero no. Pues, no, bueno, pues pero no luego creas, está. Y luego está este modelo alternativo, que es ser parte de un estado y que infiltra cualquier faceta de la vida, en la que unos intermediarios y gestores con título universitario, pero cubiertos de una capa de progresía para lavar su conciencia, pues también quieren meterse en el ajo, que es esta, digamos, la cara B de la jugada que de nuevo ahora están montando los señores de Podemos, de IU, etcétera, etcétera, es que intentando el asalto al Palacio de Invierno, no, el asalto a la poltrona con nómina pública, ese más bien, ¿no? Sí, desde luego. Es que, y veremos y dónde están los de Podemos dentro de 15 años y veremos dónde estamos nosotros. Yo, ¿dónde estábamos hace 15? Sí, con menos arrugas. Y con menos pelo. Y, bueno, eso de momento... Pues, menos ya no se puede. Pero fijaos, en el currículum de cuarto de ESO, una de las asignaturas, según el itinerario que realices, se llama Iniciativa Emprendedora. Con la madre que me parió. De hecho, en lo que se llamaban las competencias básicas que había en la LOE, que son pues aprender el uso del lenguaje, de las matemáticas, de historia, pues ahora han metido en la reforma de la LOMCE dos o tres competencias del emprendimiento y esas palabras repugnantes. Madre mía, es que no lo soporto. Pero es que en el libro de texto y en el currículum te aparecen el Amancio Ortega, como emprendedor, el Emilio Botín, o sea, toda esta gentuza. Realmente, o sea, ya es que, bueno, claro, si la gente piensa que la educación pública es la panacea, pues ahí lo tenéis. ¿Qué se enseña en la educación pública? En la educación estatal, porque habría que llamarla con lo que es, la educación estatal. Pues los valores de la sociedad dominante. La escuela no es más que el lugar donde... Entonces, tanta historia con la escuela pública de todos para todas, pues hay que joderse. Iniciativa Emprendedora para Todos. Valores democráticos de Amancio Ortega, de Emilio Botín y demás, currículum de cuarto de ESO, por no hablar ya del itinerario de económicas de bachillerato, que es también, o sea, para echarles de comer aparte, o sea, reduciendo al ser humano a una cuestión de mero beneficio. El único objetivo es el beneficio, pero ni siquiera beneficio, digamos, de bienestar cultural, material o tal, sino de beneficio de dinero, de cuenta monetaria, que es algo inexistente. Lo que llaman educación pública y lo que tanta gente con la marea verde, con las camisetas, parece que defiende acríticamente y borreguilmente, únicamente es la reproducción y la continuación y el aparato, se puede decir, ideológico y aleccionador del sistema frente a sus más inocentes y desprotegidas víctimas, que son los niños, y parece que si eres progre izquierdista, que es la verdad, hay que aplaudir además que la educación obligatoria sea que empiece lo antes posible y acabe lo más tarde posible. Parece ser que eres muy guay si defiendes que entres con 6 meses a la guardería y salgas con los 35 años. Educación infantil es algo aberrante, vamos. Da para mucho hablar el concepto. Bueno, llamar educación infantil es que ya es para cachondearse, vamos. Aparte, cuando obviamente el 90% de los casos simplemente es un guardaniños... De verdad, guardería. Es que hay gente que se ofende, educadores se ofenden porque se llaman guardería, pero es eso, es donde dejas el niño guardado mientras te vas a trabajar, ¿no? Claro, simplemente una endilgaldería. Endilgas a los niños ahí para poder ir a trabajar tú y tu mujer, o la mujer y el marido, los dos, para pagar la hipoteca, y a eso y dejas al niño ahí. Una cosa que es una auténtica aberración, dejar a bebés de 3, 4, 5 meses abandonados, es una aberración, para irte a trabajar y pagar para que luego a verte a trabajar al Zara o al Corte Inglés o al Mercadona y pagar la hipoteca del Banco Santander o del banco de que mierda sea. O sea, para seguir aumentando la nómina de estos forrados que se mueren de viejos, que estamos hablando, ¿no? Y para eso, pues ya no se puede hablar casi ni de familia, porque eso ni es familia, ni es maternidad, ni es nada. Porque eso, ni paternidad, ni es nada. Porque es que no nos roban hasta eso, nos roban absolutamente todo, nos desposeen de todo. O sea, somos, lo que digo, una mierda pinchada en un palo. O sea, una especie de brocheta de mierda, un pincho moruno de heces. Pues eso es lo que nos convierte. Lo más mínimo, lo mínimo para ser una especie biológica, digamos, que se realice como tal. Que es los vínculos filiales, entre fraternales, entre los propios individuos que componemos una sociedad. Que es porque, y luego lo que pasa es eso, que luego encima la gente, primero, destruida las relaciones comunitarias, enajenados y destruidos los bienes comunales, la gente empujada a la propiedad privada, cuando encima la propiedad privada es muy buena, es cojonuda para quien tiene pasta y puede tenerla, pero para los que no la tienen no es tan buena. Entonces, la propiedad privada, que es una mierda, me refiero, destruido tenerla, todo esto, ¿sabes? Al final, ¿qué pasa? Al final quedamos la gente atomizada, separada, sin nada, ¿y qué hacemos? Matarnos unos entre otros, mientras ellos se ríen. Claro, es que además es curioso porque, por ejemplo, o sea, como la vida social más básica, desaparece, ¿no? La entidad, pues con el ser más cercano, con el hermano, con el primo, con el padre, con el vecino de al lado, con la gente del barrio, eso ya está, vamos, el vecino ya se ha convertido en un enemigo y ya está ese cabrón con los andando con los tacones, me ha puesto música, mira que ha metido mitad de rueda de su coche en mi raya de parking, encima que es mejor, ese odio, esa envidia, ese aislamiento total, ese silencio, ese de cruzarse en los ascensores y, bueno, en el mejor de los casos, de decir un buenos días entre murmullos. Bueno, ¿no? ¿Qué tienen de buenos? Lo que te responde. Y todo eso siempre en el mejor de los mundos posibles. Claro, hombre, si nos comparamos porque, con los... Si al menos lo dicen Soma, pero es que ni eso. No, porque desde luego si las dan UGT como mucho. Una... Sí, nos dan Soma UGT. Ay, no me hace la llena, porque si no me veo. Por supuesto, porque si la gente tuviese tiempo, si la gente pudiese hablar, si la gente se relacionase, si la gente tuviera, no sé... capacidad de comunicarse entre sí y no estuviera aducida y agilipollada por los es que además cada día saca un invento nuevo, los teléfonos móviles, el WhatsApp, el Twitter, la madre que los parió, los juegos 6. De ordenador, el coche, el no sé qué, o sea, es que la gente está absolutamente adocenada. Porque todo el mundo tiene aficiones, pero es que claro, ya lo de ver eso, sí. Lo de que va a salir el nuevo teléfono y la gente haciendo cola, durmiendo tres días antes, como si fuera un concierto. Para que luego encima, este número no puede evitar decirlo, al imbécil que está el primero, abre la caja y se le cae al suelo. Es que pasa, que salió por la eso sí que es la humillación universal. Todo el planeta se da cuenta que eres tonto. Eso es el ansia. Llevas tres días ahí haciendo gilipollas para conseguir un teléfono y hoy se te rompe. Se te rompe públicamente porque se te cae el váter en tu casa y eres tú el que dice soy bobo, pero es que se retransmita a 3.000 millones de personas. De bueno, pues en eso está quedando. Sí, el país de... Es verdad, la gente la es capaz de absoluta de tener algo y una vez tenido que voy a disfrutar de eso, no, voy a buscar lo que necesito urgentemente y que no puedo vivir próximo, ¿no? Es una cadena sucesiva de necesidades perentorias, ineludibles, que una vez conseguidas no sirven para nada más que para dar paso a la siguiente. Porque el deseo solo dura mientras no lo tienes. Una vez que lo tienes ya no hay deseo. El ansia, el deseo, tienen que ir creando cosas nuevas para que sigamos atontados detrás de deseos absurdos que ya ves tú, ¿qué deseas? Pues tener un móvil, no sé qué. Y es que muchos niños, yo a veces me quedo espantado, niños de 10 años, 11 años, pues... No, es que quiero tener un móvil, es que es mi sueño tener un móvil. Y nosotros no... Es que nos creamos más listos que el resto del mundo, ni que no estemos atontados. Reconocemos que también estamos atontados en parte. Cada uno sabrá lo atontado que está. Yo, para mí, claro, también cada uno necesita su propia autoestima para poder sobrevivir y creo que estoy menos atontado que otros, ¿no? Pero desde luego que sabemos que también estamos participando de todo pues esto. Obviamente. Pero por supuesto... Estamos nadando en el mismo océano. Otra cosa. Pero por supuesto, y desde luego que vivimos en este mundo y no podemos pretender que vivimos en otro mundo, pero desde luego que estaríamos dispuestos yo al menos a romper la baraja, como se dice. A renunciar a tantas cosas. A todo lo importante ya hemos renunciado. A todo lo importante ya hemos renunciado. Y se ha renunciado durante no tantas generaciones. Se ha renunciado a todo lo importante y todo lo valioso. Ahora ya, a lo que tenemos que renunciar ahora ya es a una mierda que no vale nada. Antes sí se renunció a lo importante. Ahora ya, ¿a qué tenemos que renunciar? A lo accesorio, precisamente... A su mierda de mercancía... Que se la metan donde les quepa. De todas formas, mira, por mucho que se enseñe y se estudie la historia, la imagen que se da siempre es, en el fondo, es una imagen falsa, que siempre es el ir del peor a mejor, del progreso. Eso tenemos que hablar largo y tendido, como diría José María García. Sí, sí, porque incluso en los ejemplos más, lo típico, no, los romanos eran una sociedad esclavista muy mal, tal. Luego, claro, es que la Edad Media era la servidumbre, los siervos, tal. El romano más hijoputa era un santo al lado de cualquier ricachón de esto. El concepto de esclavitud en Roma... No tiene nada que ver con la esclavitud que se vende siempre. Habría esclavos y esclavos. Una cosa es el servicio doméstico, el cuestor, el tutor de tus hijos. Y otra cosa, el que estuviera allí. Y tal. Y también recordemos que los romanos, a veces por entretenimiento, pues se dedicaban a hacer el toro de la Vega, pero con sus criados, ¿no? Sí, también aquí por entretenimiento muchos se van a Filipinas No digo a qué. Pero el concepto es ese, que la imagen es como estamos en el mejor de los mundos posibles, el mejor nivel económico, la mejor medicina, la mayor esperanza de vida, la mayor igualdad entre géneros. Y esto es mentira cochina en la mayor esperanza de vida, al revés. Tenemos, nunca ha habido Una vida, vida más con tan poca esperanza como ahora. Ahora no tenemos esperanza. Bueno, tenemos pero se va con el coche tirando. Lo primero, esos son unos datos que ya hemos hablado aquí del tema de la tomadura de pelo, de la esperanza de vida, que son unos datos a discutir sobre la esperanza de vida de los años que duras vivo, pero desde luego la vida que tenemos no tiene esperanza. Bueno, y nos queda muy poquito tiempo y queremos aprovechar para intentar volver a meter cosillas en el programa más variante. Vamos a hacer una mini recomendación bibliográfica literaria, que es el cómic intitulado El corazón del sueño, realizado por Rubén Uceda, que es un antiguo compañero de militancias y de calle de hace muchos años, y que se llama, bueno, hemos dicho El corazón del sueño, y que trata de la revolución social del verano y el otoño de 1936, con capítulos dedicados a Cipriano Mera, Durruti, Antoine Jiménez, García Oliver, Simón Weil, Ezcasilda la miliciana, etcétera, etcétera. Uh-huh. Son corazones revolucionarios, y más allá de la verdadera memoria histórica y no este rollo que nos venden de la sacrosanta república progre burguesa y todos sus bienes, y son estos que muchas veces de verdad hay que sacar. Pues es un cómic, y encima se lo ha sacado un compañero que le conocemos desde hace muchos años y que es de esta gente que ha huido de la ciudad para refugiarse en el agro, y le queremos recomendar. Se llama El corazón de sueño, el autor es Rubén Uceda, lo podremos encontrar pues en las librerías del ambiente, ¿no? Muy bien, pues ahí queda esta recomendación bibliográfica y nos despedimos desde Contratertulia, recordando contratertulia@gmail.com. Hasta la próxima semana.